tantas alegrías, siempre contigo a la par de tu vida, sin intentar. Que de niño no lo comprendía, que mi destino no estaba en tu vida. Intentaré, pero verás que mi vida solo fue un secreto. Lo llevo en mí, lo llevo muy adentro. Yo te diré.